Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Algunas de las publicaciones de los últimos días informan sobre un mismo tema desde diferentes ópticas. Por ejemplo, un título: planteo de eliminar biodiesel en gasoil genera diferencias en la coalición y se conformó comisión a pedido del Ministerio de Ambiente. El sindicato de la industria química comenzó contactos políticos porque avizora el cierre de plantas de la planta de Capurro-Dalur, lo que afectaría a unos 100 puestos de trabajo, por ejemplo. Por otro lado, ha llegado a nuestra mesa de trabajo otra información que tiene que ver con este tema y que está expresando por allí que la información viene desde un solo Uruguay, cuando lo que parece que se entendió durante la campaña electoral, pero no a la hora de hacer los cambios, es imposible bajar el precio de los combustibles mientras sigamos siendo rehenes de un monopolio dirigido por políticos, dice parte de esa información. Todo esto despertó el interés de nuestra producción para avanzar en el conocimiento del tema y profundizar un poco más sobre lo que les estaba expresando, y es por eso que estamos en comunicación ahora con Marcelo Nogué, que es vocero de Un Solo Uruguay. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo andas? Muy bien, gracias por atendernos. No, le agradecido soy yo. Para introducirnos en la conversación, te pido ilustres a nuestros oyentes sobre este tema que estaba yo ilustrando un poco para ubicarnos en la realidad de cómo se está encarando ahora en el Uruguay. Contanos un poquito, a ver. Bueno, como todos saben, Uruguay tiene combustibles que están totalmente desfasados de los precios de la región. O sea, tenemos los combustibles más caros y eso hace que en realidad la competitividad o la capacidad de las empresas de competir en el mercado internacional se vea afectado, lo que genera cierre de empresa, lo que genera pérdida de puestos de trabajo. Nosotros desde el 2018 venimos planteando la necesidad de que estos combustibles se emparejen con lo que es la región, y para eso hay que cambiar parte de las cosas que componen el precio del combustible. En el caso de los biocombustibles, Uruguay tiene una ley que obliga a que tanto el gasoil como las naftas tengan una parte de biocombustibles que obligatoriamente se lo tienen que comprar a Alur. Y hoy eso implica estar pagando un 300% más caro el biocombustible de lo que vale en el mercado internacional. Por lo tanto, hay dentro de la paramétrica un sobreprecio para, justamente en el caso del biodiesel, comprarle a Alur un biodiesel que se produce a partir básicamente de soja y de canola, que son dos productos exportables. Para nosotros eliminar ese corte implica que o permitirá que baje en parte el gasoil. Y hay otros componentes, como siempre lo hemos hablado, el subsidio a las empresas de transporte de pasajeros urbanos, que son casi 3,50 pesos por litro de gasoil. Entonces, el problema es, cuando se pone en tela de juicio los supuestos 100 puestos de trabajo que no son tales, nosotros siempre decimos lo mismo: ¿cuántos puestos de trabajo se han perdido y se van a seguir perdiendo por tener combustibles caros? Entonces, por defender una parte de una industria, en realidad podemos poner en jaque a todo un país productivo, no solo agropecuario, ¿no? El transporte, los servicios, la agroindustria, y todo eso se pone en jaque por mantener un biodiesel muy caro. Entonces, nosotros lo que planteamos es necesario bajar los costos de combustible. La única forma que tenemos es a través de cambiar lo que compone el precio. Esa es un poco la discusión. ¿Y cómo nace este tema? ¿Por qué se comienza a hacer la mezcla de biodiesel con gasoil? ¿Cuál fue la argumentación en su momento? La argumentación fue una argumentación desde el punto de vista ambiental, sí, de bajar las emisiones de CO2, producto de la quema de combustibles provenientes de fósiles, y esa fue la argumentación. Lo que no hay a nivel país es un estudio real de estos biocombustibles, cómo afectan en esa emisión, porque no nos olvidemos que para poder hacer el biodiesel hay que hacer un cultivo, transportar el grano, ¿no?, que es en base a gasoil, porque los camiones funcionan a gasoil, para después ir a una industria que funciona, vaya uno a saber con qué tipo de energía, para después tener el biodiesel. Entonces, tampoco es que esto esté garantizando una baja importante de la emisión de CO2. Entonces, los temas ambientales tienen que ir por un lado, pero también tienen que ir compatibilizando con lo que es la realidad económica del país. Si poder bajar la emisión de CO2 obliga a cierre de empresas, a pérdida de puestos de trabajo, bueno, tendríamos que buscar otra estrategia, o pagar el biodiesel a lo que es el mercado internacional. ¿Por qué tenemos que estar pagando un 300% más caro de lo que vale en el mercado? Entonces hay que buscar un equilibrio donde en realidad la gente pueda seguir trabajando, podamos ir cumpliendo objetivos ambientales sin comprometer puestos de trabajo. Marcelo, ¿y cuál es la diferencia del precio de gasoil de Uruguay con la región que vos mencionabas? Y bueno, en el gasoil, por ejemplo, en Paraguay, el de bajo azufre, hoy está a 82 centavos de dólar, hasta que buena cuenta da 35 pesos. El de alto azufre vale 70 centavos. Por lo tanto, tenemos una diferencia brutal cuando acá está en $1.05. Y eso empieza a sacar competitividad. No nos olvidemos que el 80% del gasoil lo consume el transporte. Por lo tanto, toda la logística en Uruguay, en parte, es mucho más cara por un tema de combustible. Y eso termina afectando inclusive en la góndola, ¿no? Porque todo lo que se transporta en Uruguay se transporta en base a gasoil, inclusive el azúcar, el arroz que están en las góndolas. Por lo tanto, todo va impactando inclusive en la inflación. Entonces, tenemos que empezar a hacer cambios, porque si vamos a seguir haciendo lo mismo, los resultados serán los que ya tenemos: pérdida de puestos de trabajo, pérdida de competitividad, un país caro. Y eso no nos sirve a los uruguayos en general. ¿Ustedes proponen dejar de realizar la mezcla o lograr que el precio del biodiesel se ponga a tono con esta realidad? Y bueno, si se pudiera poner a tono, bárbaro, porque estaríamos estaríamos pudiendo cumplir con algo de teórico de bajar la emisión de CO2. La realidad es que, como está la ley hoy, que obliga a comprar la LUR, y en realidad el precio que se fija en la LUR de los biocombustibles es el costo de producción más un margen de ganancia, o sea que funciona al revés de cómo funciona el mundo. El mundo funciona con que las cosas se compran al mejor precio posible. En Uruguay el biodiesel se compra a lo que cuesta producirlo más una ganancia para la empresa. Por eso es que LUR nunca da pérdida. Entonces estamos en el mundo del revés. Es como si mañana alguien pusiera un hotel y dijera que la habitación va a valer lo que le cuesta mantener abierto el hotel más una ganancia para el hotelero o un restaurante. Es al revés de cómo funciona el mundo. Bueno, así es como está fijado el precio de los biocombustibles en Uruguay. Esto depende de una decisión netamente política. ¿Qué han podido ustedes evaluar en ese sentido, e inclusive qué tipo de gestiones pueden haber hecho frente a integrantes del gobierno o parlamentaristas de nuestro país? Y nosotros lo que vemos es que cada vez que se habla de combustibles en Uruguay, aquellos que pregonaban en campaña, o algunos de esos que pregonaban en campaña la necesidad y la obligación de tener combustibles competitivos, siempre tienen un pero para no hacerlo. Ya lo vivimos cuando se discutió la desmonopolización, donde alguno de los socios de la coalición dijo que no lo votaban y por lo tanto seguimos con el monopolio. Y ahora estos mismos socios plantean que hay que evaluarlo para ver cuál es el impacto en general de eliminar el biodiesel. Entonces, una cosa fue lo que se dijo en campaña, ¿no? Alentado por una necesidad de cambio, alentado por una necesidad de mejorar la competitividad del Uruguay, y otra cosa es cuando están ahí sentados en el sillón, que le ponen peros a todo para no cambiar. Entonces, es muy difícil así, porque parece que el Uruguay fuera uno en campaña política y fuera otro después que hay que gobernar. ¿Los integrantes de la coalición están todos en la misma posición? No, en este caso los que están planteando dudas básicamente son los integrantes de Cabildo Abierto. y bueno, fue el Cabildo Abierto y el Partido Colorado el que no votó la desmonopolización. También, a ver, convengamos que probablemente esta discusión se le evita a la interna del Partido Nacional porque ya hay otros socios que dicen que no están tan seguros, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que cada vez que se quiere meter mano dentro del Estado, siempre hay alguno que cuida que no cambie nada y que sigamos siendo un país altamente dependiente del Estado y de los altos costos, y por lo tanto veamos comprometido mucho del futuro de los que tenemos que emprender, que trabajar y que desarrollar actividad económica privada. Ustedes, los integrantes de Un Solo Uruguay, ¿qué agenda de trabajo se han marcado vinculada a este tema? Y bueno, a ver, con este tema lo que pasa es que nosotros ya venimos hablando hace 3 años y medio del tema combustible, y cuando uno habla con los actores políticos te dicen que sí, que tenés razón, pero a la hora de actuar se vota para el otro lado. Entonces, la verdad que medio que nos hemos, no te digo cansado, pero sí saturado un poco de seguir hablando de lo mismo, como que no se entiende o como que no se quiere cambiar. Entonces, hoy hay que, parece que de estos temas hay que hablar en campaña política, porque mientras tanto todo el mundo hace lo mismo que se venía haciendo. Y bueno, si Uruguay sigue y sigue entendiendo que hay que tener los combustibles más caros de la región, no hay mucho para hacer. Y la gente vota cosas y representantes para llevar adelante unas políticas. El problema es que esos mismos políticos, después que llegan, hacen algo diferente a lo que comprometieron en campaña. Hablamos de hasta ahora de la opinión oficialista, la del gobierno. ¿Y qué posición tiene la oposición sobre el tema? Y el problema es que la oposición actual es rara, porque en realidad la paramétrica y la forma de calcular el precio de los combustibles lo definió el gobierno del Frente Amplio. Uh-huh. Y la misma forma, básicamente, o la misma paramétrica que hay hoy. Y hoy se quejan. Entonces, no hay autocrítica, no hay un planteo de cambio, no hay un planteo de análisis. Lo que hay es una oposición política per se. Y para mí ese tipo de posturas pierden validez, porque cuando la gente opina de un tema diferente, dependiendo de qué lado del mostrador está, se pierde credibilidad. Y eso es lo que está pasando con la actual oposición y con algunos sectores hoy de la coalición, ¿no? Esta mezcla se empezó a implementar durante el gobierno del Frente Amplio. ¿Eso es lo que quiere decir? Sí, con el desarrollo de ALUR, uh-huh, que fue en el gobierno de Mujica, ahí es donde se empezó a producir etanol y biodiesel, y a partir de ahí fue que se generó la ley que obliga a hacer combustibles cortados con biocombustible. Y bueno, y la estrategia fue que ALUR tenga el costo que tenga que tener, que los uruguayos les pagamos lo que cuesta producirlo más una ganancia. Y bueno, y desde ahí este componente ha ido aumentando los costos de combustible junto a otros, ¿no? Que también siempre los ponemos en discusión, pero que nadie los quiere tratar. Marcelo Nogué, integrante de Un Solo Uruguay, gracias por esta conversación, muy amable. No, por favor, el agradecido soy yo y quedo a las órdenes. Lo mismo nosotros. Buena jornada, hasta pronto. Adiós. Frecuencia abierta.